mis metas puse en papel y el mundo las pudo ver. Quisieron verme caer. Seeking in their eyes in my life, looking for a fail. Murmuran a mis espaldas, saludan cuando me ven. No sé si es por miedo falla su memoria cuando me hablan siempre sonriéndome. Hey, yeah. Hey, no confundas boca callada con debilidad. Quien no merece mis palabras nunca las tendrá. Quiere en conflicto con gritos, yo no digo nada. Solo aquel sin argumentos requiere insultar. Yo sigo fresco, no me tiendo a estresar. El tigre frente a una tortuga nunca se ve inmutar. No hace falta demostrar que puede correr más. El mundo sabe y él sabe su capacidad. Y eso es perfecto. Nice to see your friends. Soy Katy Roja, de profesión jubilada. En febrero de este año, el comentarista de guerra y premio Pulitzer, Chris Hicks, escribió un artículo muy interesante que se llama Decadencia y caída del imperio, en donde analiza un poco la situación de la pérdida de hegemonía de Estados Unidos y su relación con la actual guerra de Ucrania. Dice el periodista que cuando un imperio está en fase terminal, suele ir de desastre militar en desastre militar. Ha ocurrido con todos los imperios, desde Roma, por ejemplo. De manera que la guerra en Ucrania, que es otro intento fallido de reafirmar la hegemonía global de los Estados Unidos, sigue ese patrón de ir de un desastre militar a otro. El peligro es que cuanto más desastrosa se vean las cosas, más escalará Estados Unidos el conflicto, con el riesgo y el peligro que tiene que eso no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Lo explica con datos concretos. El apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania comenzó con municiones y armas de asalto básica. Sin embargo, poco a poco la administración Biden cruzó su línea roja, las líneas rojas que ellos habían autoimpuesto, para proporcionar todo tipo de maquinaria de guerra letal. Sistemas antiaéreos, sistemas antiblindaje, obuses remolcados, cohetes, lanzacohetes múltiples, misiles lanzados por cañones con seguimiento óptico y guiados por cable, baterías de defensa aérea, los sistemas ópticos y guiados por cable, vehículos blindados de transporte de personal y ahora los tanques, los famosos tanques Abrams, como parte de un nuevo paquete de $400 millones. Desde la invasión rusa del 24 de febrero de 2022, el Congreso de los Estados Unidos ha aprobado más de 113 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania y las naciones y también las naciones aliadas que están apoyando la guerra. Las tres quintas partes de esta ayuda, unos 67 mil millones de dólares, se han destinado a gastos militares. Sin embargo, los comandantes de la OTAN extienden que este dispendio de maquinaria y de armas de guerra no alterará sustancialmente la situación en lo que se refiere en el campo de batalla. Las cosas no son solo cuestión de armas letales. Entonces, ¿por qué todo este derroche de armamento de alta tecnología? Dice el periodista, se puede resumir en una palabra: pánico. Y es que habiendo declarado una guerra a Estados Unidos, una guerra a Rusia, y pidiendo abiertamente la destitución de Putin, los sectores neoconservadores de la administración, los halcones de la guerra, observan con temor cómo Ucrania está siendo golpeada por una implacable guerra de desgaste. Ucrania ha sufrido casi 18.000 bajas civiles, entre muertos y heridos. También casi el 80% de sus viviendas están destruidas o dañadas. El 50% de su infraestructura energética está afectada por cortes de energía. Ucrania requiere al menos 3.000 millones de dólares al mes en apoyo externo para mantener su economía, eso es lo que ha dicho el director gerente del Fondo Monetario Internacional. Casi 14 millones de ucranianos han sido desplazados y hay 818 millones de personas, o sea el 40% de la población de Ucrania, que pronto van a necesitar asistencia humanitaria. Entonces las llamadas que hace el gobierno de los Estados Unidos para apoyar a Ucrania como baluarte de la libertad y de la democracia son una respuesta al pánico, son una respuesta, dice también Chris Hicks, a la palpable podredumbre y decadencia del imperio estadounidense, porque la autoridad global de Estados Unidos en el mundo ha sido diezmada poco a poco por sus crímenes de guerra, por sus torturas, por su declive económico, por su desintegración social, por la respuesta fallida que Estados Unidos ha dado a la pandemia, porque hay una menor esperanza de vida y la plaga de asesinatos masivos es cada vez mayor, porque desde Vietnam hasta Afganistán, los golpes de Estado, los asesinatos, el fraude electoral, las guerras de poder y las intervenciones militares llevadas a cabo por ellos en todo el mundo, nunca han resultado en el establecimiento de un gobierno democrático. Es todo lo contrario. Estas intervenciones han provocado más de 20 millones de asesinatos y generado, sobre todo, una repulsión global hacia el imperialismo estadounidense. Y en su desesperación, el imperio inyecta cada vez mayores cantidades de recursos en la maquinaria de la guerra. El complejo militar industrial va para adelante. El presupuesto de gastos más reciente es de 1.700 billones de dólares. Billones de dólares para las Fuerzas Armadas. De manera que un estado de guerra permanente como el que es la sociedad corporativa americana necesita una burocracia que está sustentada por políticos, por periodistas, por tecnócratas, por académicos serviles que están al servicio de la guerra, ¿no? Al servicio de esta maquinaria de la guerra. De manera que este militarismo de la sociedad americana necesita enemigos mortales. Los últimos son Rusia y China, aun cuando los satanizados no tengan intención ni capacidad, como fue el caso de Irak, de dañar a los Estados Unidos. La sociedad americana es rehén de estas estructuras institucionales del complejo militar industrial. Y en ese sentido, pues las cosas siguen en esa dirección. Washington le está dando a Ucrania sistemas de armas cada vez más sofisticados y miles de millones en ayudas, en un intento, dice el periodista, inútil de salvar a Ucrania, pero lo que es más importante, en un intento de salvarse a sí misma. Estos ratitos de radio que intentamos compartir con todos ustedes viene desde la voluntad más voluntariosa, viene desde el corazón, de los deseos de compartir con los amigos que vienen a visitarnos aquí al estudio y a quienes contactan con nosotros en ocasiones a través del teléfono para poder hablar de temas que nos pueden interesar o nos pueden llamar la atención porque son temas como muy especiales, Y en esta oportunidad vamos a hablar de algo también especial. Y si usted no lo sabe o no lo conoce, a ver si de alguna forma le podemos dibujar una idea de lo que vamos a hablar a continuación. Vamos a viajar con la ilusión de la fantasía de visitar cualquier lugar que nos podamos imaginar. Y eso es muy importante, al menos desde la radio, de poder imaginarnos cosas, aunque no las veamos, pero buscar cosas que sean hermosas, que nos llamen la atención porque son muy bonitas y muy especiales. Y vamos a introducirnos en un mundo que es muy antiguo. Viene de hace a lo mejor 2000 años o algo así, y que se practicaba en la China y que después pasó a Japón, y desde Japón pues ha ido trasladándose hasta Europa. ¿Y de qué se trata? De algo muy especial. Vamos a ver los árboles que son pequeñitos y que se les llama bonsai. Es un tratamiento que se le dan a las plantas, a estos árboles, para que tengan una determinada dimensión ya estudiada, manejada de tal modo que casi es una filosofía de vida. Los bonsáis es el elemento que es capaz de hacer desaparecer el tiempo y encontrar una armonía entre el hombre y la naturaleza. Y para eso vamos a encontrarnos con quienes trabajan estos temas, con quienes saben de bonsáis, y le vamos a dar la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida a Francisco Ruiz. Buenos días, Francisco. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, aquí en el campo estoy. Pero con eso, en espíritu. Y en presencia de voz, por lo menos. Paco Ruiz es el presidente de aquí de la asociación en Córdoba, ¿no? Sí, señor. ¿Qué significa ser presidente de una organización como esta? Pues me hicieron presidente los compañeros. Y significa, pues, tener muchas satisfacciones con la evolución que van tomando algunos, con los árboles como van evolucionando cuando se trabajan, con las demostraciones que hemos estado haciendo estos últimos meses, que han visto con muchísima gana la transformación del árbol de pre-bonsai, es decir, de algo que no estaba definido, a darle unas transformaciones, unas podas y mover las ramas con el alambre que se mueve. Y ya los compañeros, algunos de más veteranos, como Rafa Robles y Fajardo y Fernando, que están ahí, pues esto sí lo más o menos lo veían, pero hay otros más jóvenes que no lo ven. Entonces, claro, de ver esa transformación se quedaban alucinados. O sea, la magia. Eso es, si los árboles cuidados son una magia, magia es el tiempo que emplean, porque tengo un amigo del alma, está aquí con nosotros esta mañana y le agradezco mucho que haya podido venir. Rafa Robles, bienvenido. Buenos días a los bien dos. Hallado. Es un placer estar aquí en la radio. Y vamos, por supuesto, Paco, buenos días. Buenos días, Rafa. Cuando hablaba yo de que el bonsai es el arma homicida del tiempo, quiere decir que no hay tiempo en esto de dedicarle a los árboles el cuidado y la necesidad de la creación de quienes trabajan en la definición de un árbol, de un diseño, ¿no? ¿Cómo es, Rafa? Perdona, que estaba pensando, ¿sí? y no te seguí la pregunta. Decía que como el tiempo trabajando en un bonsai, sí, no existe. No, efectivamente. No existe. No. Y me has contado que llevas muchos años trabajando el mismo árbol. Sí, sí. Cierto, es que Paco ha explicado antes el tema de un pre-bonsai, algo que no tiene forma, cuando tú ya más o menos has definido el estilo y la forma que le quieres dar. El bonsai es que es muy versátil, porque tiene... Y podemos caer incluso en definir el qué, para que la gente tenga un poquito de idea de lo que es el mundo del bonsai, ¿no? Pero tú te tienes que someter siempre al árbol. A pesar de que tú le des forma, a pesar de que tú lo podes, lo trasplantes, lo pinces, tal, el árbol y la naturaleza te va a decir lo que hace en su momento, porque tú a lo mejor tienes una idea y el árbol no responde a lo que tú quieres, sino que tienes que tú someterte un poco a su disciplina, a lo que es el árbol. Sí. El árbol necesita sol, necesita luz. Un árbol bonsai puede estar al interior de una casa o siempre tiene que estar en un balcón, en una terraza donde haya luz. Es uno de los grandes errores. No hay árboles de interior. para hacer bonsai es imprescindible lo que has enumerado. Tener sol, tener mi madre, que a mí la afición me viene un poco de mi madre porque le gustaban mucho las plantas. Ella decía que las plantas se ponían bonitas con el rocío de la noche. Y es así. Yo he pasado la vicisitud de tener los árboles en unas terrazas y a tenerlo en una azotea. Que no son temas idóneos, eso es como todas las cosas, ¿no? Y se nota la diferencia muchísimo, muchísimo. Luego, cuando tienes árboles caducos, árboles perennes, son muchos los factores que intervienen en el mundo del bonsai. Lo que sí tienes que tener es como estar en el amor, en una cursilería, mañana, tarde, noche y madrugada. Hay que dedicarle mucho tiempo y estar muy pendiente de lo que son los árboles y cómo va eso. Paco, el hecho de tener un bonsai, ¿puedes trabajar un árbol desde su semilla? Sí, por supuesto. De hecho, yo tengo, y Rafa también tiene alguno. Sí. Yo tengo una composición de arce palmatum japonés, que es un arce de hojas de 5 lóbulos, que a Rafa le gusta muchísimo. Y lo tengo que... cogimos la semilla del árbol cuando mis hijos eran pequeñitos. Uno tenía... 1 año y medio, el otro tenía 3. ¿Y ahora tienen? Ahora tienen 25. 25 años trabajando el árbol. Sí. Vaya, pues. Vaya claro. Tiempo, ¿no? Es lo que habéis comentado antes con Rafa. El bonsai no tiene tiempo. El bonsai, el tiempo inmediato es totalmente... Se fuma. Porque tú te pones a trabajar un árbol una tarde y cuando acuerdas han pasado 4 horas. Es que no eches cuenta y luego... es como bien ha dicho Rafa antes, tú puedes estar trabajando un árbol 20 o 30 años, que yo tengo árboles de 30 años, trabajado. Y él, por supuesto, también. Quiero decir una cosa, que Paco tiene algunos árboles magníficos, admirables, pero y gracias, uno que llevó al Aranjuez... concurso, ¿no? Vamos, lo... Otra cosa es verlo y otra cosa es definirlo con palabras. Si lo ves, no admite muchas palabras. Es que es una obra de arte, porque me parece que el bonsai es el único arte vivo que dicen. O sea, estás dándole forma y estás creando una obra de arte, pero que está viva. Sí, cuando en Japón, como es una filosofía casi de vida, en la construcción de ese árbol se encuentra la armonía entre el hombre y la naturaleza, Paco. Sí, la encuentras. Y también lo que decía Rafa antes, que tú haces un diseño de un árbol, observando, por ejemplo, el tronco y más o menos donde nacen las ramas, y luego el árbol te supera ese diseño. Siempre. Al cabo de los años, te supera el diseño que tú le has intentado imprimir. Cuando hablamos de armonía en ese trabajo, en esa ilusión de cuidar ese árbol, de darle forma, no solamente está en el árbol, sino también en esa armonía que decíamos antes, está la maceta. ¿Y qué otros elementos hay que acompañan al trabajo de la presentación de un árbol bonsai? ¿Qué le acompaña en ese diseño? Pues en una exposición como la que vamos a hacer ahora el 5, el 6 y el 7 de mayo, montaremos el jueves día 4 en Diputación, pues los árboles deben de ir con una mesa en relación a si el árbol es más femenino o es más masculino. Femenino suelen ser los caducos, los árboles de flor, o algunos arces. Masculino, por ejemplo, el que ha comentado antes Rafa, el alcornoque, los pinos, árboles... perenne. Entonces, la mesa tiene que ir en conjunción a la medida de la maceta. La medida de la maceta va en conjunción a la medida del tronco del árbol. A esa composición, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de la composición de los dai. Los dai son árboles mayores de 45 centímetros. Esa composición va con dos elementos. Es decir, un elemento es el árbol con su maceta, con su mesa, y otro elemento es un bonsai pequeñito o una planta de acento que le acompaña, siempre mirando el árbol a la planta y la planta mirando al árbol. El árbol se se deja de caer hacia un sitio o hacia otro, y si es un erecto formal, porque se arrestó totalmente, se puede poner a cualquier lado, izquierda o derecha, pero si el árbol, por ejemplo, va con el tronco hacia la derecha, la planta tiene que ir mirando hacia la izquierda como para que se unan en un triángulo. Es todo un arte. Encima de la mesa, sí. Con dos elementos solamente. Yo he visto cómo Rafa, has hecho tus propias mesas, has buscado la madera adecuada para ello, el barniz que corresponda. Rafa, ¿cómo se hace ese trabajo? Rafa. Pues yo que suelo reciclar. Es un reciclar, ¿no? Ahora he hecho un expositor. A mí me resulta singular, de madera, de un mueble que tenía en casa de compasí, y mi mujer estaba harta del mueble y lo voy a tirar, digo, no lo tires, y he sacado una cosita que puede ser simpática, si te pasa a ver la exposición ya te diré cuál es. Yo empezaría por decir, no le voy a dar nombres japoneses para que la gente no entienda bien. Los bonsai un tamaño pequeño que tú puedes mover con una mano, con los dedos. El tamaño un poquito más grande que puedes mover con una mano o con las dos. Un tamaño tal que puedes mover con las dos manos y con fuerza. Y hay bonsai que hay que mover entre dos personas. Pues que pueden ir desde los 10, 15 centímetros hasta 1,20 m, 1,30 m, que vamos, no sé si hay bonsai más altos. A mí desde luego los bonsai que son muy, muy grandes, muy altos, que hay muchos y se ven, me gustan poco. Yo prefiero los bonsai pequeñitos, que son más sacrificados en el cuidado, me resultan más vistosos, y si tú tienes un espacio más o menos reducido, puedes tener 5 o 10 bonsai de un tamaño mediano. Si tienes ese mismo espacio y con tres árboles, igual no te cabe. De todas formas, como hay gustos, hay colores, y el mundo del bonsai es hiper versátil. Las composiciones, nosotros ahora estamos pretendiendo adaptarnos a las exposiciones de tipo japonés y a las internacionales, que no es fácil precisamente por los famosos triángulos que tiene el bonsai de tierra, cielo, tal. Los japoneses son, muchas veces son minimalistas, pero otras veces son tremendos en cuanto a sus composiciones y sus cosas. Siempre buscan una explicación del cómo y el por qué, y tienen un sentido. El arte oriental en Occidente, pues cuesta un poco digerirlo. Paco, ¿alguien puede decir que se maltrata al árbol porque se le somete a unas formas que no son de él, o eso no se toma así? Vamos a ver, eso es muy subjetivo, porque un bonsai, cuidado como bonsai, un árbol cuidado como bonsai y modelado como bonsai, dura más que un árbol en la naturaleza. De hecho, hay bonsai en Japón de 2,000-3,000 años. O sea que tú le vas renovando constantemente la ramificación con los pinzados o con las podas. Y luego cada cierto tiempo, cada 3 años, 4, 5, se van renovando raíces porque tienes que trasplantarlo. Y tienes que recortar raíces y van saliendo raíces nuevas. Entonces el árbol está mucho más saludable que en la naturaleza. O sea que cada cierto tiempo hay que cambiar de macetas y cada cierto tiempo hay que recortar incluso la raíz. Sí, claro. La hojita, los brotes nuevos, se recortan todos los años. Para que tengamos una masa de rama corta y densa y muy tupida. Y las raíces, cuando llega un cierto tiempo que tú riegas y la tierra no drena bien, no pasa el agua bien a través de la maceta, entonces hay que sacarla en su tiempo, que suelen ser a principios de primavera. Entonces se saca, se poda un poquito la parte aérea y se podan un poquito las raíces. Siempre se poda más. Hay que dejar más parte de raíz que parte aérea, para que pueda seguir viviendo con mucha salud. Yo voy a contar una intimidad con Rafa Robles, porque en una oportunidad que viajaba a casa de una amiga que ellos conocen, Sole, en Asturias, me dijo, obvio, un tejo sería bonito, un árbol de estos y tal, ¿no? Y con mi mujer trajimos un tejo, no sé si lo maltratamos incluso con el viaje, porque por el tren, el hotel y, bueno, todo lo que representó viajar desde allí hasta aquí, y pensábamos que iba a morir. ¿Cómo está ese tejo, amigo? Pues te mandaré una foto esta tarde, porque además no es que esté... Está progresando como yo pretendo y quiero. Esta ya la tengo, lo tengo en un texto de ensayo, lo tengo en entrenamiento. Pero el próximo año vaya un texto que tengo que buscarle que vaya aparente, porque está precioso, pero precioso. No es, las ramas están casi estructuradas. Lo que me falta por formar es el ápice, que no sé si voy a hacer la cosa que llamamos gin, caer el palo pelado o ponerle un ápice de una rama normal. Ahí tengo mis dudas. Pero además está brotando ahora y está muy, muy bonito. Muy bonito. Ya ese árbol me parece que lo tengo yo 6 o 7 años, ¿no? Sí, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Y ha respondido de maravilla y estoy contentísimo con el tejo. Oye, Rafa, pero ¿y los árboles duran tanto tiempo? Que si duran... ¿Tanto tiempo los árboles? Los bonsai, me refiero. Sí, claro, yo tengo árboles de más de 20 años. ¿Y alguien de tus cercanas familias le gusta el tema, no? Sí, tengo muchísima suerte, porque yo tuve la fatalidad de que me fracturé el húmero, y entonces me lo fracturé en diciembre, y cuando entra la época de los trasplantes, los pinzados y eso, estaba, no hubiera tenido ningún problema, porque yo recurro a Paco o a cualquiera de mis compañeros y me hubiera, me hubiera ayudado y lo hubiera hecho. Pero mi hija, que me ayuda a regar y a muchas cosas, me ayuda en casi todo, pues le dije, oye, ¿quieres que tiras tú con el tema del bonsai? Y me hizo los trasplantes, me pinzó y le ha cogido gusto, le ha cogido qué de gusto. Buena, buena. De gusto tiene ella, en su patio tiene 3 o 4 bonsai que lo está cuidando ella, ¿eh? Y lo está llevando muy bien. Y a mí eso me reporta tranquilidad y más cosas, porque yo ya estoy bajando la cuesta. O sea que... Paco, hay una filosofía también de colaboración, de solidaridad, de sociedad común entre todos los que practicáis el arte del bonsai. Sí, vamos, por nosotros los más cercanos de la asociación no tienen casi que decir 20, sino que tú te ofreces y vas y punto. Ajá. Y si hay que hacer lo que haya que hacer, pues se hace. De hecho, a algún compañero que tiene una colección un poquito más grande me refiero a más cerca de 250 o 300 árboles, 300 bonsai. Hablamos de Antonio, ¿no? Hablamos de Antonio Pliego, nuestro compañero Antonio, que como bien sabe Rafa, nos hemos ido el día entero allí, hemos hecho nuestro medio perolete allí y nosotros hemos estado trabajando árboles, lo suyo, claro. Qué hermoso. Este hombre es un hombre muy peculiar. Yo creo que si sigue por donde va y nosotros seguimos con esto, que estoy seguro que sí, habría que hacerle un día un monográfico. Es de Bujalance y tiene un nombre, cultiva de maravilla y tiene muy buena mano con los árboles. Oye, yo estuve buscando, a ver si sabes, Paco o Rafa, el nombre de quienes trabajan en el bonsai. Yo estuve buscando en Wikipedia, en todo, cómo se denomina a quienes practican el arte del bonsai. Hombre, bonsaísta, ¿no? No, es que no apareció, no sí, encontré. Es que vamos, yo sé que nosotros... Nosotros lo llamamos bonsaísta o bonsaica o algo sí, así. Yo, pero... Vamos, como siempre, el que practica y hace bonsai es un bonsaísta. Efectivamente. Bonsaísta. Eso no lo encontré, fíjate, en la información que he intentado tener para trataros a vosotros como bonsaístas, pero no lo sabía. Bueno, a mí, mi hijo me trata de Mengele. Dice que soy el Mengele de los árboles. Mengele, muy bien. En el mejor tono. Me lo Oye, hablemos, Paco, de la próxima exposición que se va a llevar a cabo en los Jardín Botánico, ¿no? No. En la Diputación. Ah, en la Diputación. Yo he ido a veces... Es que nosotros hacemos 2 al año. Ah. Una, la primera, que es primavera, que es en la Diputación, y la segunda, que es la de otoño, que la hacemos en el botánico. Perfecto. Entonces yo me iba a ir al Jardín Botánico, no os iba a encontrar, ¿no? No. Es la Diputación de aquí de de Córdoba, ¿no? Sí, cierto. Uh-huh. En el Palacio Barroco. En el patio barroco. ¿Y van a ser los días qué, Paco? Los días 5, 6, 7 de mayo. El próximo fin de semana. ¿De qué hora a qué hora? Pues aquello abren a las 10, creo, a las 9 de la mañana. De 10 a 1, ¿no? Pues, no, a 2. A 2. Sí, es verdad, nos pasa la ilusión. De 10 a 2, creo que es de 6 a 9. Sí, sí. ¿De 10 a 9? No, de 6 a 9. Cierran a mediodía, ajá, luego abren por la tarde hasta las 9. Eso es el viernes, el sábado también, que normalmente no abren, pero para al tener la posición de bonsai sí abren por la tarde, ajá, y el domingo estamos hasta las 2, vale, del mediodía. Que el domingo tenemos, aparte de la exposición, hacemos un taller con los árboles que traiga el público y algunos que llevamos nosotros, por si no vienen pronto, en fin, para que vean cómo se van trabajando. Fantástico, pues. Ya saben, el viernes, sábado y domingo en la Diputación de Córdoba. El sábado por la mañana y por la tarde, un ratito, a mediodía se cierra, y el domingo solo por la mañana. Así, así. Correcto. Domingo por la mañana. Y así invitamos a todos nuestros oyentes que quieran descubrir este mundo del trabajo del bonsai, y recordarles que esa práctica hace que el tiempo no exista y que además se encuentre la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Una filosofía maravillosa que todos ustedes pueden presenciar, ver en esa exposición. Y si quieren meterse en este mundo, pues ahí está Paco y Rafa y otros compañeros más que les van a ilustrar, les van a ayudar, les van a orientar para que puedan participar de esta maravillosa práctica. Además tenemos una web, que es la Asociación Cordobesa del Bonsai, ACB, vamos. Y ahí pone donde nos reunimos, que nos reunimos todos los jueves. Y además invitamos a todo el que quiera, a todo el que le guste las plantas y tenga un poco de inquietud por ese mundo, que trate de aproximarse al bonsai, que le va a ir muy bien y lo va a disfrutar. Por supuesto, la exposición, pues normalmente el tiempo que estamos ahí, escuchamos muchos comentarios, va mucha gente y hay gente que se sorprende muy gratamente. Está al alcance de cualquiera. Ya saben, amigos oyentes, se les invita desde aquí, de Paraíma Radio, los amigos del bonsai, para que puedan asistir y disfrutar de una exposición de bonsais aquí en Córdoba. Gracias, Paco Ruiz, presidente de esta asociación, y gracias, Rafa Robles, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ti por divulgar este asunto. Paco, un saludo. Muchísimas gracias. Antonio Vega y su canción Se dejaba llevar. En este tema, las drogas también son el trasfondo de este emblemático tema de Antonio Vega. Aunque pueda parecer una canción de amor, en ella el cantautor admite, de forma velada, su relación con la droga y su adicción a la heroína. Una forma poética de retratar cómo la droga le condicionaba la vida, le aislaba y le hacía dejarse llevar. Azul, líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Hey, tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás, y no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar, no. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor,

No. Bueno, algún día llegará y no se sabe. Ni oso, ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, es un tengo bosque. Un gatito. Bueno, varios gatos que vienen de paseo, uno que está ahí. Bueno, suponemos que son felinos como un león, como un leopardo. Claro. Pero más chiquitito. Claro, en un sistema más pequeño, pues sí, es el predador que está, es el rey de mi bosque, es el gato. Y te cuida porque entonces los ratones no se acercan, ¿no? De verdad, sí, sí, sí. Ratones, bueno, comen ratones, lagartijas, saltamontes, grillos, bueno, comen un poco de todo, sí. También alimentados, ¿eh? Sí, sí, pajaritos también. Alguien me decía una vez que en su campo no hay ratas y los compañeros de campos que están cerca a que tiene ella, sí que tienen rata, pero ella tiene cuerpo espín. Y cuando recoge su... es muy guarro, decía, ¿eh? Porque el cuerpo espín donde él come deposita sus defecaciones. Pero ella las recoge y las reparte por todo el terreno, la va colocando en distintos sitios estratégicos. Y al parecer, con el olor de que dan sus heces, los ratones saben que hay alguien que les va a comer y por lo tanto no se acercan. Ah, mira. Y le han preguntado qué hace y dice, no, mira, pues mi campo es así. Porque a lo mejor nadie se lo cree, pero fíjate cómo hacemos uso de los excedentes, de la naturaleza, le damos otra función y nada se desperdicia, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es así. Es la idea así. Que me planteabas tú. Es la idea que te planteo. Y tú me has planteado otra idea que puede ser para otro programa, que lo venía pensando, que es todo el tema de los insectos y en general los bichos y todo tipo de animales, pero eso lo hablaremos en otro programa. Y hoy hablaremos de todo ese reciclaje y la manera como eso puede estar más cerca de la gente que vive en la ciudad. Porque para la gente que está en la ciudad puede resultar un poco lejano, un bosque, el campo, pero claro, yo estoy aquí en la ciudad y bueno, pues eso me resulta lejos. Y cómo eso puede acercarse y cómo las personas que están en la ciudad pueden entrar en esa dinámica cíclica de la naturaleza, ¿vale? Entonces, algo muy práctico, todos los días comemos. Y esa comida, sean frutas, verduras, claro, cuanto más natural, mejor, porque entonces hay restos, que son cáscaras, y eso lo podemos reciclar. Es un reciclaje directo, porque claro, cuando yo llevo el cartón o los vidrios, los llevo al contenedor, estoy ayudando al reciclaje, estoy colaborando con el reciclaje, pero es una empresa la que recicla, no soy yo directamente. Sin embargo, con los restos orgánicos sí puedo ser yo directamente quien recicle. Y es maravilloso porque puedo tener tierra para mis macetas de una manera bastante sencilla. Puedo, bueno, si quieres doy ya la explicación sí, de cómo claro, se claro. hace. Estoy atento, ¿eh? Como buen alumno aquí. Como buen alumno, a ver, sí. Coge papel, lápiz para apuntar. Sí. Mira, la idea es que el compost puede producir más compost. De esa manera también entramos en una dinámica de abundancia, ¿vale? Entonces, esta tierra que compramos para las macetas, que en realidad es tierra vegetal o compost, la podemos utilizar poniéndola en macetas o en cajones. Si son macetas de barro, es mucho mejor. El plástico a mí no me gusta, pero bueno, a veces se tiene que utilizar y ya está. El tema es que yo en el fondo pongo una capita de compost y encima pongo todas las cáscaras de lo que hoy o en dos días he consumido, ¿no? Los restos ahí de cáscaras que han salido de la cocina. Pongo ahí esa capa de cáscaras y encima pongo otra capa de compost y así voy avanzando hasta que lleno la maceta o lleno el cajón, cajones de madera, por ejemplo, ¿vale? Y ya está, y al final eso se va a ir descomponiendo porque el compost tiene una gran cantidad de microorganismos y va a ayudar a que esas cáscaras se descompongan muchísimo más rápido que si están las cáscaras solas. ¿Ya? Te voy a hacer una pregunta malvada, ¿vale? Sí. Porque puedo estar muy equivocado, pero te lo quiero preguntar. Si el cajón es de madera, ¿sí? ¿No corre peligro que los jugos que produce el compost lo absorba la madera y quede en la madera Claro, la madera va a absorber algo de humedad y va a estar bien. Esto es como los barriles de vino que se tienen que hinchar. Entonces, porque incluso la madera tiene rendijitas. Sí, sí. Y al principio se cae un poquito la tierra. Bueno, la barres, ya está. Pero poco a poco se va a ir hinchando, ¿vale? Y ahí está el punto clave. Tú has dicho, van a chorrear los jugos, ¿no? Siempre que pensamos... Sí, no, sobre la madera, claro. Claro, bueno, sobre la madera y en general. Siempre pensamos cuando hay una descomposición de restos orgánicos que huele mal, que vienen las moscas, etcétera. A ver, yo voy a explicar esto, mira. Si tú dejas los restos orgánicos, cáscaras... Ha puesto cara de profesora, ¿eh? Ah, sí. Ah, muy bien. Me yo sale, de un alumno y pesado, me ¿no? sale ahí la vena de profesora, sí. Si tú dejas unas cáscaras en un plato, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a descomponerse, sí, y va a soltar agua, porque sí, las cáscaras tienen agua, sí, ¿ya? Empieza a soltar agua y empieza una descomposición anaeróbica, es decir, con bacterias que se reproducen sin oxígeno, y eso huele mal. ¿Qué pasa si la descomposición es con oxígeno? Son otro tipo de bacterias, que son las aeróbicas. Y eso no huele mal, eso es un fermento, eso huele a fermento. Entonces, justamente, ¿por qué pongo yo el compost y pongo una capa de compost en la base, ya sea del cajón o la maceta, y después pongo los restos orgánicos? Porque cuando estos restos orgánicos empiecen a soltar el agua, el compost lo va a absorber y no chorrea nada. Uh-huh. Y todo se va descomponiendo. Uh-huh. Luego ya... Cada persona tiene que ver si es invierno, si es verano, si las cáscaras que han puesto tienen más agua o menos agua. A veces se le tiene que agregar un poquito de agua porque se puede estar secando. O a veces puede estar excesivamente húmedo porque son cáscaras con mucha humedad y el compost está muy húmedo y entonces está demasiado húmedo y huele mal. O sea, si eso está oliendo mal es porque le está faltando oxígeno. Ya está. Esa es la idea. Con la presencia del oxígeno se evita ese mal olor. Sí. Entonces puedes remover, puedes agregar hojas secas, puedes para tratar de que haya un poquito más de oxígeno. Uh-huh. Y de esa manera no huela mal. ¿Sabes qué? A mí lo que me parece bonito es que las personas empiecen a investigar. Porque muchas veces... A encontrar soluciones, ¿no? Claro. Yo doy las bases y explico como lo he explicado ahora. Pero luego no existe la receta porque además cada persona tiene restos orgánicos diferentes y en fin. Y cada persona puede ir investigando y viendo de qué manera, me he pasado con el agua, porque en invierno y en verano no es lo mismo y mucho menos en Córdoba que tenemos 45 grados en verano, entonces es muy diferente. Tengo una amiga, por ejemplo, que incluso las espinas del pescado, todos los restos del pescado también los incorpora ahí y le va muy bien. Y ella lo va moviendo con una palita, incluso lo tiene encima de la lavadora que tiene en su cocina, o sea, ya ni siquiera lo tiene en el patio, sino, yo aquí en una macetita y voy metiendo las cosas, los voy moviendo con una palita, en fin, ella ya encontró ahí su la técnica. Fórmula, ¿no? Claro, y la idea es esa. Una manera de irnos acercando a los procesos naturales, estando en la ciudad. En la ciudad hay muchísima naturaleza, la cosa es verla. Entenderla y disfrutarla de algún modo, ¿no? Claro, disfrutarla y que no sea un problema. Dentro de lo que conversábamos, lo que íbamos a tratar hoy, me decías que mucha gente a veces va a comprar la tierra donde sea para reemplazar la que tiene en su maceta y eso, ¿no? Y claro, si ya tiene el compost, puede enriquecer su propia tierra con esas bacterias, con esa natural que tiene ahí. Sí. Puede sí. mejorar su tierra a la hora de que la planta que tenga pueda tener nutrientes y surja hermosa, ¿no? Claro. El proceso en las macetas es que se va secando la tierra porque la planta va absorbiendo los nutrientes, claro, y al final se queda como una piedra. Entonces, hay personas... mucha gente, que eso lo tira a la basura. Pero esa tierra seca, que está como piedra, yo la puedo utilizar, al igual que el compost que acabo de comprar, para hacer las capitas, ¿ya? Y al estar en contacto con la materia orgánica que se va descomponiendo, entonces esa tierra vuelve a ser una tierra rica. Oye, pero al estar dura esa tierra seca, quedan residuos, claro, de nutrientes, ¿no? Incluso, ¿no? Más que nutrientes, son los microorganismos que viven ahí. Ajá. ¿Ya? Eso es muy importante. Las bacterias tienen la capacidad de encapsularse. Es decir, cuando no hay las condiciones adecuadas de humedad, de temperatura, etcétera, se encapsula, o de alimento, porque ya no tienen alimento, las bacterias se alimentan de materia orgánica. Entonces, ya no tienen alimento, no hay humedad o lo que sea, y se encapsulan, se quedan ahí latentes. Si vuelven a tener las condiciones de humedad y alimento, entonces otra vez empiezan a reproducirse. Y son la base de la fertilidad, son los microorganismos. Ahora cada vez más se están utilizando caldos de cultivo que ya incluso te los venden en botellas y se usan directamente. Sí. Es apasionante, ¿no? A mí me encanta, sí. Porque además, ¿cómo podemos hacer uso de lo que nos sobra, de lo que llamamos basura, ¿no? Claro, es darle la vuelta a todo. Y eso que para ti es basura, bien fermentado, que para eso están ahí los microorganismos, para hacer esa función, es el alimento de las nuevas plantas. Y además, lo bonito es que puedes cerrar el ciclo. Porque imagínate, tienes una plantita de perejil, una planta de acelga, hasta un tomate, el tomate cherry. Siempre recomiendo, si quieres poner un tomate en una maceta, pon tomate cherry, que incluso puedes sacarlo de unos tomatitos que compran. Claro, no sabemos de dónde viene de dónde esa viene, semilla, claro, y todo, pero bueno, haz la aquí prueba. Hemos hablado de las semillas que son no son fértiles, ¿no? Que claro, ya las vienen manipuladas para que la gente no las plante. Claro, pero bueno, tú inténtalo, porque el cherry es más rústico y puede ser. Ah, porque también cuando empiezas a poner cáscaras y residuos orgánicos, te salen plantas de tomate, te empiezan a salir. De las cáscaras de patata también te salen patatitas así, chiquititas, pero bueno. Y ya está. Entonces, cierras el ciclo y te sientes que ya estás entrando en esa dinámica de la naturaleza. Estoy comiendo lo que no necesito, lo devuelvo a la tierra, esa tierra se enriquece y me da nuevas plantas que otra vez puedo comer. Esa es la idea. Cuando a veces hablamos con alguien que no come carne, por ejemplo, ¿no? Sí. Vegetariano, que no come cadáveres. Y yo siempre le pregunto, ¿y un tomate que tú vas a comer? ¿Qué es? Claro, ahí entra el tema ya. Es que las plantas, por ejemplo, el tomate, si no lo cosechas, igual se va a caer. No, me refiero que se va a caer. Me refiero a que cuando el fruto sale de la planta, sí, muere. Claro, pero es un proceso natural, porque al final las hojas se van a terminar secando, los frutos se van a terminar cayendo. Para mí, lo importante en todo esto, yo sí como carne y intento siempre que sea carne ecológica. Y para mí lo importante es que no haya sufrimiento, que no haya abuso, que no haya todo eso que se da en las granjas. Claro, que hay una explotación. Y con las plantas también. Con las plantas se les exige más de lo que pueden dar. Y para mí eso es lo que no va bien en nuestra dinámica y en nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza. Tiene que haber respeto, tiene que haber cuidado. Y dejar también que cada ser vivo tenga su vida, porque finalmente un animal también, bueno, al final va a morir, pero ¿qué vida ha tenido? ¿Cómo ha vivido ese animal? Esa es, para mí, sobre todo la idea, que se haga todo con mucho respeto y que cada ser vivo pueda vivir su vida. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Me decía JJ. ¿Sí? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle que cuándo se puede utilizar, porque mientras que están los microorganismos funcionando y creando el compost, me parece que no se puede utilizar, ¿no? O si lo puedo utilizar desde ese momento, o cuánto lo dejo reposar. Gracias. Qué bien, muy muy buena pregunta. Wow. Sí, sí, gracias, sí, sí, sí. Hay que dejar hasta que se descomponga, sobre todo en el caso de que son cuando lo hacemos en macetas. Entonces, dejar a que se descomponga todo y en esa misma maceta, bueno, se va a ir bajando y podemos ir agregando más. ¿No? Se va reduciendo bastante y cuando ya esté todo descompuesto, ponemos la planta. Eso en el caso de las macetas, porque si está todo ahí descomponiéndose, poner una planta. Si está medio descompuesto, yo sí he puesto plantas y va bien. Eso también ir experimentando, ir probando, ¿ya? Y hay una cosa que no hemos hablado de qué pasa en la tierra misma. Estamos hablando simplemente de macetas. Pero para una persona que tiene un pequeño jardín, un arriate, donde tiene ya la tierra misma, ahí sí yo lo que hago muchísimo es que tengo una planta y al costado, dejando un espacio, tengo otra. Y en el medio hago un agujerito y pongo restos orgánicos. Y no solamente que no le pasa nada malo a la planta, sino que además conserva mejor la humedad, porque esos restos orgánicos están agregando agua, porque ellos mismos tienen agua, pero además la materia orgánica funciona como una esponja que retiene el agua, se vuelve más, la tierra se vuelve más, absorbe más el agua. Y la retiene esponjosa. Más esponjosa, claro. Sí. Entonces, yo en la tierra sí lo hago teniendo en cuenta de no dañar las raíces. Una distancia ahí más o menos viendo, voy escarbando y si ya me encuentro con la raíz, paro. Pero al costado de la planta sí le pongo y me va genial de esa manera. Y ahí se van descomponiendo mientras tanto. Y después cuando ya, por ejemplo, tengo un tomate y después otro tomate y en el medio pongo ahí los restos orgánicos. Y de esa manera también, cuando ya el tomate se muere porque ya cumplió su ciclo, se seca la planta, la tierra está más o menos bien para poner otra cosa. Porque si están en una casa, que tengan alguna terracita, algún patio, ponen estas macetas largas. Sí. No sé cómo se llama, no me sale la palabra. Los arriates, dices sí, arriates, bueno. Ahí también puedes combinarlo con esa posibilidad, ¿no? Claro, si es algo alargado, hay bastante espacio o es un cajón muy largo, puedes ir poniendo en el medio y a ver qué pasa. Claro, ir probando, ¿no? Ir probando y también no todas las plantas son iguales, etcétera. Entonces vas viendo, vas probando. Siempre, como digo, tener cuidado de no dañar las raíces nada más. Si se corta un poquito de raíz tampoco pasa nada. Es como si cortas unas ramitas, no pasa nada tampoco. Uf, muchas cosas, ¿eh? Sí, hay mucho, mucho, sí. ¿Y ese bosque cómo va? Bien, ahora hay muchas flores, está muy frondoso y preparándolo para el verano caluroso de Córdoba, poniendo muchas plantas que den sombra. Hay una cosa que no he hablado aquí que es fundamental, que es la cobertura. Es fundamental para que la cobertura viene a ser una capa que ponemos encima de la tierra, de hojas, de ramas, de cualquier resto vegetal troceado. Y eso en el campo ahora lo estoy poniendo muchísimo porque evita que se evapore el agua. Que hay en la tierra. Y claro, el agua que estamos echando de riego para que no se evapore tan rápido, la cobertura es muy importante. Capa, una capa, ¿no? Una capa. Y aquí viene una cosa bonita que una amiga me preguntó, oye, ¿y cómo hago yo? Porque, claro, yo no tengo paja ni tengo cosas, ramas y cosas de esas para poner en mis macetas. ¿Y qué cobertura le puedo poner? Porque es muy importante a las macetas también ponerles cobertura. Puedes usar cualquier cosa que sea seco. Por ejemplo, cáscaras de frutos secos, como por ejemplo las nueces o los pistachos o las pipas de girasol. Siempre que tienen sal hay que enjuagarlos un poquito para no echarle. Sí, los cacahuetes. En fin, hay una variedad enorme de cosas que podemos poner que son secas y que las podemos poner incluso a modo de decoración. Se pueden hacer cosas bonitas. Y ayuda a la cobertura. Y de esa manera tienes cobertura en la ciudad, que no tienes otras cosas. Y también hago con cascaritas, por ejemplo, cáscaras de patatas, cáscaras que no sean dulces, que no sea de una fruta, me refiero, como patatas o pepino, así. Entonces las dejo secar, primero las dejo secar al sol y cuando ya están bien secas también las pongo así, a modo de decoración. Y protege las macetas para que no se evapore tanto el agua.